vamos a darle la bienvenida. Estamos viviendo, lo hemos hablado también en la Semana Mundial del Parto Respetado, ¿eh? Así que vamos a hablar en este caso con la licenciada en obstetricia o partera, que ahora se han vuelto también a llamar parteras, a Paula Farisano. Te damos la bienvenida, Guillermo Tenaglia, Gerardo Rodríguez, Paula Celaya. ¿Cómo estás, Paula? Hola, ¿cómo están? Buen día. Muy bien. Bueno, ahora se ha vuelto, porque en un momento, viste que estamos como siempre con problemas con los títulos, los nombres de las cosas. Por ejemplo, encargado de edificio, ¿no? Sí. Viste que le decía uno el portero, sí, ¿no? Claro. Se enojan terriblemente, hay que decirle encargado de edificio. ¿El portero de la escuela tampoco? Tampoco. No. Bien. No. Y hay varias, los recolectores, claro. No le vayas a decir basurero porque claro. También quedas mal. Así que antes eras, bueno, por supuesto, licenciada en obstetricia, pero ahora se ha vuelto al tradicional partera, ¿no? Y está todo bien, Paula. Sí, por supuesto. Bien. En general nos gusta. Que nos llamen así, nos digan partera. Además es como muy extenso el nombre del título. Claro. Y mientras decide, estás pujando, llamen a la licenciada en obstetricia. Claro, sería un poco está complicado. Bueno, sí. Contanos un poco, Paula, ¿a qué se debe esta semana, que también este año particularmente desde el Sistema Integrado de Salud Pública, a través de sus diferentes áreas y servicios, están adhiriendo también a esta celebración mundial, que viene ya de varios años, pero va tomando cada año que pasa un poco más de intensidad respecto del parto respetado? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de parto respetado? Bueno, esto en sí es una iniciativa que surge por una asociación francesa y a raíz de esa iniciativa todos los años en esta semana se presenta un lema sobre el cual se trabaja en el entorno de lo que es el parto respetado. En nuestro país hay una ley que rige para toda la Argentina. Ahora es como muy conocida la ley, la verdad que se empezó a tomar como fuerza, que es la ley 25.929, y apunta concretamente a varias situaciones, ¿sí?, que se fueron como revisando de lo que era la atención de la mujer embarazada, de cómo recibir a los niños y de cómo acompañar en sí a la familia, a toda la familia del entorno de ese nacimiento. En general, ¿no?, sin desglosando un poco la ley, a respetar lo que hace la intimidad de ese momento para esa mujer, a no discriminar, a que pueda tener un parto normal o el nacimiento que esa mujer necesita o desea, ¿no? Paula, yo te cuento así en primera persona, tengo un bebé de 7 meses, así que fui hace muy poco, estuve embarazada. Muy poquito. Y hace muy poquitito también parí. Y fue mi primer hijo y también toda esta experiencia de empezar a leer cosas de todo tipo, ¿no? Cosas que se van para un lado, cosas para el otro, pero saber, y además hay muchos referentes, vos decías ahora la ley es más conocida, desde las famosas y Paula Chávez y un montón de gente que ha empezado también a hablar de esto, las cuales han sido duramente criticadas también, ¿no? Por decir, está de moda, qué pavada, ahora hay que hacer, cualquier cosa en la que muchas veces la gente dice corre riesgo el bebé y todo porque se les antoja esto y el otro. Ese tipo de puja que hay en la actualidad entre los que adhieren, sí, a esta nueva ley y a respetar a los deseos de toda la familia, en realidad del padre, de la madre y también al propio bebé una vez nacido, y cómo estamos, ¿no?, tratando de buscar un equilibrio también en que se respete la decisión de estas personas y por supuesto no se juegue en contra de ninguna cuestión de la salud del niño. Claro, yo siempre apunto a que la situación ideal es estar bien informado. El otro día leía una frase de Tony Sett que decía esto: una persona profundamente informada y apoyada por un entorno la va a acompañar bien en su decisión, y ahí en eso nos involucra a todos, ¿no? Porque digamos no esta ley no apunta solo obviamente a proteger a una de las partes, porque esto es un equipo, es la familia, es la partera, es el médico obstetra, es la enfermera, es la mucama, o sea, intervienen muchas personas en el momento concreto de nacimiento de un niño. Sí. Y que todos en su lugar, eso, sepamos ser respetuosos y acompañar en los tiempos, siendo siempre como protagonista la mujer, ¿no? Claro. Porque la realidad es que es la que pone profundamente el cuerpo, ¿no? Lógicamente. Y qué bueno que se ha desterrado ya, creo yo, profundamente, todo esto del llegar a un lugar de salud, ¿no? Y de repente ahí vino la mami, ay, que viste las cuestiones estas de antes, de empezar a tener claro del lenguaje de cómo se abordaba a una chica, a una mujer embarazada, el maltrato que había ya desde lo verbal, ¿no? A ver, mami, ponete para acá, ponete para allá, eso, ¿viste? Porque es cierto, es una cosa que es lo que antes existía y era como, digamos así vulgarmente, como ir a los bifes, ¿viste? Bueno, ya está, listo. Estuviste embarazada, ahora vení por acá, tenés que hacer... Era un maltrato espantoso, el cual uno naturalizaba. Yo todo este tiempo, y hablando con mi mamá, con mi abuela y todo, claro, del medio del campo, imagínate, ibas a parir, bueno, se paría, como podía, vení, sentate ahí, poné, abrí la... Claro. Tres toallas y adentro. Sí, pero incluso... Afuera sería. Claro, ese por ahí más el lugar de mi abuela, claro. Pero hasta mi mamá, que también lo tuvo en un hospital, no fue bien tratada, o sea, como ahora lo vemos, ¿no? Y para ella era algo normal, digamos, el trato, el vocabulario. Qué bueno desterrar todo esto y que realmente a uno le resuene y que llegues y te digas mami, así, y ya, ¿viste? No me digas, así, ¿viste? Tengo un nombre, un apellido. Todas esas cosas que son muy pequeñas, pero están muy buenas. Nos gustaría a cada uno de nosotros que nos traten en cualquier entorno, ¿no? Seguro. Nosotros, bueno, justo es mi hábitat de trabajo y uno tiene que revisar ciertas conductas porque además la vorágine a veces de la rutina te lleva a esas cosas y debemos reconocer que no está bueno, ¿sí? Aunque no hubiese existido una ley, es el respetar al otro ser como tal, ¿no? Bien, está bueno ciertas cuestiones que uno se entera también, pero cuando está profundamente metido en el tema, Paula, tiene que ver con que hay una especie de, no sé cómo llamarlo, bueno, pero es un papel, es un documento, un deseo que uno puede dejar una vez que entra, que ingresa, ya sea al sanatorio, a la clínica o al hospital, en el cual vos decís, bueno, no quiero epidural, no quiero, o sea, con tu conocimiento, es tu decisión, y vos podés dejar por escrito todo lo que querés y no de tu propio parto. Claro, sí, se llama plan de parto. Eso, un plan de parto que tiene tu firma y es tu voluntad y hay que cumplirla. Ahí no sé bien hasta dónde llega, Paula, el deseo este de este plan de parto estricto que uno puede dejar escrito y lo que pueda llegar a suceder en un momento que de repente que haya. No ponen en riesgo la vida tanto de la mamá como de la criatura. Del niño, ¿no? Sí, ese sería el límite, si le queremos poner una palabra. O sea, hemos tenido un montón de mujeres que han venido a la maternidad, concretamente aquí del hospital, se acercan previamente a su fecha de parto con un plan de parto y obviamente que lo revisamos con todo el equipo y lo que hacemos es esto, porque a veces en cierto contexto por ahí no se pueden garantizar todas las situaciones. Y la realidad es que siempre de las mamás que yo recuerdo lo hemos charlado y creo que, bueno, tendrían que dar ellas su testimonio, por ahí mamás solas o parejas o en la situación que esté cada persona, que se sintieron contenidas en ese sentido. Uh-huh. Sí, por supuesto, y la ley lo contempla también. O sea, por ejemplo, una cuestión que resalta la ley es que el bebé permanece todo el tiempo con la mamá desde que nace, pasa a su habitación, está permanentemente con ella, salvo que alguna situación requiera una atención especial y, por ejemplo, haya que, aunque no se interne en la neonatología, pero observarlo un poco más de cerca. Y bueno, en ese momento, lamentablemente, son dos áreas separadas y van a tener esa distancia, ¿no? Pero se contemplan esas situaciones y lo más importante es explicarle a esa mamá por qué es necesario y es beneficioso, tal vez, un ejemplo, bueno, por ahí muy extremo, que un bebé vaya a una neonatología, claro, ¿no? Lógico. Por eso hablas de la información y del comunicarle a la mamá, ¿no? Sí, todo el tiempo, sí, no hacer las cosas porque sí, porque uno también sabe que la gente muchas veces de cientos de partos por semana y muchos partos por día, y de repente se adquiere una rutina, y existen protocolos de repente para algunas cosas que hay que explicarlos, y uno debe saber por qué, o sea, se hace esto, lo otro, ahora lo van a llevar, perfecto, yo confío en ustedes, pero ¿por qué lo van a llevar? Entonces, eso de poder hablar, por más que yo entiendo que muchas veces ustedes o los equipos de salud de cualquier ámbito están agotados y hay que explicar mil veces lo mismo, pero bueno, uno tiene el derecho y lo necesita también, ¿no? En ese caso es su único parto, su única vida, su, es, o sea, lo que hay que respetar creo que es ese deseo de la madre en ese momento y de cada una individualmente, más allá de que ustedes ya sepan el por qué, ¿no? Sí, sí, por supuesto, y resaltar esto, que ese nacimiento es ese día, es ese bebé, y no va a volver a suceder, claro. Esto. Entonces, la experiencia que tenga esa mujer ese día y ese bebé, ¿no? Porque también nosotros por ahí antes focalizábamos como mucho más en la mamá, el bebé también percibe todo lo que suceda en ese entorno. Por supuesto. Entonces, bueno, por esto fue todos los años sumándose un lema en cuanto a todo lo que sucede en la sala de partos y previamente y posteriormente también, porque esta ley involucra hasta el momento de la lactancia. ¿Cuál entonces, es el lema de este año, Paula? El lema de este año es respeto por las necesidades de la madre y su bebé en toda situación. Bien, bien. Probablemente... no está la influencia de lo que estamos viviendo, ¿no? De parir y nacer en pandemia. Claro. Que sinceramente, bueno, por ahí con la vorágine que nos generó a todos esta enfermedad, no dejar de ver a la embarazada es una persona sana, y en este contexto no deja de serlo, y puede transcurrir su nacimiento, inclusive transcurriendo la enfermedad de COVID, que no sería una indicación de una cesárea, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, sí. Hemos tenido mamás que han parido transcurriendo el COVID y han tenido un parto normal y se han sentido bien acompañadas, ¿no? Sí, por eso el sentirse bien acompañada, está bueno saber también seleccionar el equipo que te va a acompañar, poder charlar con las obstetras que te pueden llegar a tocar, porque acá en Tandil no se eligen, te toca la que está de guardia en el lugar que vas, pero está bueno poder conocerlas. Igual antes vos le podés pedir a tu ginecólogo de repente que te haga conocer a las del lugar donde decidas tener a tu hijo, y vas, charlas, las conoces, porque te pueden llegar a tocar cualquiera en ese día, así que eso está bueno también. ¿No hay jornadas que son preparto? Sí, también, pero bueno, son pagas y por ahí hay gente que no las hace. Si vos no las haces, y además conoces a un límite, porque no todas las chicas, las parteras están en estas jornadas, o sea que está bueno conocer la que te pueda llegar a tocar para ya tener cierta confianza, o verle la cara, no sé, no solo ese día, ¿no? Que te toca llegar, sobre todo si es de apuro. Pero está bueno tener eso, confianza con tu ginecólogo, ya ir generando un lazo con el pediatra que elijas, y confiar en ellos. No sé, a mí, en mi caso, por ejemplo, yo tuve a Tomás Guanella y charlas mucho y te explica muchas cosas que vos después, cuando las escuchás o las lees, le preguntás. Dice, bueno, yo no quiero, no sé, una episiotomía, por ejemplo, ¿no? Y entonces te dice, bueno, pero si llegado el caso, sí, por esto y por esto y por esto. Bueno, listo. Entonces, claro, te explica, confías, está bueno eso, ¿no? Poder elegir a alguien que te sientas contenido, claro, en la decisión que tomes, como vos lo decías. Sí, sí, que todo sea en conjunto, que nadie tenga, digamos, el poder sobre esa situación. Exacto. Que por ahí tal vez antes sucedía eso. Exacto. Y en ninguna de las tres instituciones, sí, es como, por lo menos la atención de la partera no es elegida o personalizada, ¿no? Yo solo trabajo en el hospital en este momento, en unos años también trabajé en los ámbitos, en el ámbito privado. Pero yo por ahí, para sacarnos inclusive a nosotros del centro, lo sí. que en el hospital estoy hace varios años a cargo de la preparación integral, que de hecho es abierta para toda la comunidad. Ajá. Y una mamá que no puede acceder o elegir un curso en el ámbito privado puede bien asistir perfectamente a la preparación integral. Mira, en el hospital. ¿Y ahora en pandemia también, Paula? Sí. Y ahora en pandemia, online, bueno, nos tuvimos que ayornar en lo que son las redes. Nosotros estamos trabajando con las redes, no con el curso en vivo, digamos. Claro, ¿no? claro. Lleva bastante trabajo, hay que ser muy cuidadoso con cómo, sobre todo, manejar el trabajo corporal a través de una pantalla, ¿no? Claro, a mí me resultó eso bastante complejo eso. Pero sí, este año, que para nosotros es un orgullo, en esta semana del Parto Respetado presentamos una revista que hace a la preparación integral para la maternidad, para las personas, para justamente que sea realmente inclusivo todo esto, las personas que no tienen acceso por ahí tan simple a las redes, o que no tienen internet, o que no tienen un celular en su casa, o cómo informarse a través de esta vía, y que les pueda llegar esta revista, que está armada solo para la preparación integral para la maternidad y la lactancia. Bien, bien, bien. Qué bueno. ¿Y esa dónde se puede conseguir? En la revista, esta digamos. La vamos a distribuir en lo que es el área programática de atención primaria. Ajá. Y nosotros seguimos asistiendo al espacio de la preparación integral. Bueno, tenemos que coordinar, porque esto se presenta ahora esta semana, si a través de los consultorios externos o aquí mismo en la guardia, le vamos a ir acercando ese material que apunta sobre todo a las personas que no tienen acceso a las redes, porque el año pasado lo que se nos ocurrió hacer es, en el YouTube del Sistema Integrado de Salud, publicar las clases, pero es más en lo teórico, ¿no? Claro, nosotros claro, explicábamos claro. algunas pautas de referentes al trabajo de parto, a lo que iba a suceder en la sala de parto. Y eso queda la información también para cualquier mujer. Bien, bien. Bueno, eso es interesante. Y además hay un número que ahora, cuando cortamos, lo vamos a dar también, de WhatsApp, para llamar en caso de que se tengan cualquier tipo de dudas, ahí para comunicarse con el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Ramón Santa Marina. Paula, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Han sido muy amables. Te mandamos un beso. Hasta luego. Bueno, que tengan buen día. Gracias. Bueno,